Empezamos esta sesión de videos. 18 libras con mis amigos, ¿eh? Los chicos, déjense. Cállense, carnal. En mi troca bien polarizado, vaquero bien por dentro, el negocio que cargo. Arriba de mi troca y muy poco me bajo. Mi radio y celular se la pasan sonando. ¿Vale? Mi madre preguntó por qué tanto dinero. Esta casa es humilde, pues ¿cómo le has hecho? Sonriente le dije, mi trabajo es ser hecho. Si supiera mi madre que a veces te duermo. Como siempre no quise lujos en exceso. Rodé siempre en la mano para no perder tiempo. Mi padre me dijo, y aquí venimos con Lumbre, Legado 7 y los hijos de García. Todo empezó con 18 libras de queso. Vendí todo y mis vacas ya fueron creciendo. La gente desde arriba lo manda completo. Para repartir harina yo soy el discreto. ¿O qué no, gordito? Ya me voy y me despido y les dejo un consejo. Aunque apaguen la lumbre va a seguir ardiendo. Hoy me tumba el mañana, tú recibe el puesto. Pónganse bien las pilas que lloran lo suelto. Puro Legado 7, mis compas. Los hijos de García.